Bueno, buenas tardes mis hermanos, amados siervos. Pues ya oró nuestro hermano Diago. Vamos directo a la materia. Nomás explicándoles en dónde estamos después de 2 meses de receso. Alcanzar de vuelta la constancia de vuelta, ¿verdad? Entonces, estamos en esta serie, Siervos de Dios, para todos los servidores, prácticamente decir, como hemos aprendido para todos los cristianos somos servidores. Y este tema es el último, pero ya les anticipo que empezamos una serie con el pastor Carlos Olivares y está muy, muy padre, y él, pues él mismo dijo, ¿no?, que la pueden tomar como base, ¿no?, de otra. Así que Dios abriendo, ¿no?, porque yo no sabía qué hacer después de estas enseñanzas. Entonces Dios otra vez abrió camino. Y está muy padre esa, empezamos hace 3 enseñanzas, así que la voy obviamente a digerir un poco, ver y que y como siempre, ¿no?, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Primeramente vamos al pasaje principal de hoy, Romanos 7:6. Y dice la palabra de Dios en Romanos 7:6: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o de la ley. Fíjense, yo aquí tomo la parte de en donde para ser libres de la ley tenemos que morir, ¿verdad? Hay que morir primeramente para ser libres de la ley, para aquella que estábamos sujetos todos. Hoy, fíjense bien, pues el Señor nos lleva a volver a recordar el origen de todo, ¿no?, de todo lo que hacemos en esta vida cristiana. Nuestro servicio a Dios parte de un punto que no debemos nunca de olvidar. Todo parte de un mensaje, de una revelación de amor del Señor, de su Biblia, ¿verdad?, del mensaje del Evangelio. Así nos llamamos nosotros cristianos, porque queremos nosotros, siendo cristianos, ya aprendimos en estas 12 o 13 enseñanzas, de que servimos porque somos cristianos, y servimos ¿a quién? A Dios, pero lo servimos ¿cómo? Demostrando en el servicio al prójimo. Principalmente dice la palabra a los hermanos en Cristo. Fíjense, le da prioridad la palabra a los hermanos en Cristo, primeramente. Hoy el Espíritu Santo nos lleva a recordar entonces el Evangelio, volver al origen, así digamos que termina esta serie, ¿verdad? Y la pregunta de rigor es, ¿a qué vino el Señor como hombre a esta tierra, no? ¿A qué vino el Señor como hombre a esta tierra? ¿Cuál es la causa? Y todos ahora en la mente lo están diciendo, ¿no? A dar su vida en pago por nosotros, pecadores. Vamos a repasar algunos de los pasajes a donde está este tema. Marcos 10:45. Voy a ir un poquito rápido. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tiene mucha relación, ¿vieron este pasaje de Marcos 10? ¿Con qué? Con esta serie de Siervos de Dios. Es lo mismo, la que estamos viendo la serie con lo que nosotros hacemos como hizo Cristo. Los siervos de Dios son los siervos del prójimo, los siervos de las ovejas, los siervos del hermano. 1 Corintios 15:3 dice con respecto a esto de que veíamos, ¿no?, el Evangelio, pues, ¿qué es el Evangelio? Y sabemos que el Señor, que Dios se hizo hombre para morir por nosotros. ¿Y que dónde está eso escrito? 1 Corintios 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, resalta aquí en 1 de Corintios 15 la obra de Cristo por nosotros, pero también habla del cumplimiento de las promesas de Dios desde Génesis 3:15. Otro pasaje es Tito 2:14. Tito 2:14, también hablando de lo que hizo el Señor por nosotros, del mero centro del Evangelio, ¿verdad? Dice, Él, Cristo, ¿no?, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y no menosprecemos cómo termina, dedicado a hacer el bien. Nos rescató, nos sacó de nuestra vida anterior, esclavo a la letra, a la ley, para ahora sí poder tener una vida plena en santidad con el ejemplo de Cristo. Un pueblo elegido. Cuando ahora, después de esta serie de los domingos, espero que ya cuando vean esto sepamos discernir, ¿verdad? Pueblo elegido. Pueblo elegido, ya vimos estos conceptos, ¿verdad? El pueblo de Dios, que no era pueblo, esas ramas del olivo silvestre que fue injertada al olivo bueno, que es Dios, que es la iglesia, como en el Antiguo Testamento era Israel. Israel será restituido en los tiempos finales, como ahora estamos viendo, ¿no? Desde hace unos 70 años, y la iglesia pues está viviendo lo mismo que vivió Israel, ¿verdad? En la decadencia, cada rato más y más en la decadencia la iglesia. Entonces aquí lección, acordemos, nomás es una nota de lo que tiene que ver con la serie que estábamos viendo el domingo. La elección de ese pueblo no es para salvación, ¿sí? Ya lo comprende rápido, ¿verdad? La elección del pueblo de Israel, la elección del pueblo de ¿quién? De la iglesia, no es para salvación, sino para servicio. Recordemos siempre eso, ¿no? Un servicio que es digno, honorable, porque es un ejerce de sacerdote frente a Dios, representa a Dios frente a las demás naciones. O sea, es un servicio muy bonito. Y aparte, como tienen la palabra, el cuidar de la palabra, pues sí, obviamente, individualmente en ese pueblo elegido, ¿qué salen? Pues salen más conversos, ¿verdad? Más cristianos, o más hijos de Dios, que es individual. Esto es un comentario para que vayan relacionándolo a lo de los domingos, ¿no? Bueno, entonces, en este conjunto de personas que creyeron, la iglesia, el cuerpo de Cristo o la novia, debe vivir como ¿quién? Como Cristo, como la cabeza, ¿no? ¿Haciendo qué? Como dice el versículo, dedicados a hacer el bien. Dedicados a hacer el bien. Como estamos aprendiendo en toda esta serie de servidores. Cuando dice dedicados a hacer el bien, oye hermano, eso no es querer cumplir la ley. ¿Cuál es la diferencia? Que el querer cumplir la ley para entrar al lugar santísimo con Dios, a la intimidad, a la comunión con Dios, es lo contrario de primeramente saberse que uno no puede, humillarse ante Dios, aceptar que Él hizo toda la obra, que es por gracia, y creer, dar la respuesta a esa obra magnífica de amor del Señor. Y eso viene el regalo del Espíritu Santo, que ahora sí nos guía a hacer el bien. ¿Vieron que es totalmente, es al revés, vieron? Los religiosos lo ven al revés, los que andan de religiosos, ¿verdad? Romanos 5:6 dice la palabra, a la verdad, Romanos 5:6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Y aquí habla el Kairos de Dios, ¿verdad? Otra vez, habla de la muerte, el sacrificio de Cristo, de lo que hizo Dios por nosotros, y ahora lo relaciona con el tiempo oportuno, el tiempo perfecto y preciso de Dios, Kairos, para hacer la obra de redención para con nosotros. Romanos, unos capítulos avanzamos, Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Fíjense, el Señor, como vimos en la serie los miércoles, no escatima bendición a sus hijos. No escatima bendición a sus hijos. ¿Cómo dudar de su fidelidad y amor, verdad? Esto nos da, este pasaje de Romanos 8:32, ciertamente nos da ¿qué? Esperanza y firmeza en los tiempos malos, de prueba, de dificultad que muchos hermanos pasamos en esta vida temporal. La muerte de Cristo produce en el creyente tres cosas. Tres cosas entonces. Número uno, dar la respuesta de fe a semejante obra de amor culminada en la cruz. O sea, lo repito, la muerte de Cristo que estábamos viendo en estos pasajes produce en el creyente tres cosas. ¿Qué produce? El dar una respuesta, número uno, el dar una respuesta de fe. ¿Sí creo? No creo. ¿O sí? ¿A qué? A la obra que ya culminó. ¿Se acuerdan? Consumado es, todo ya está hecho por mí en la cruz. Fue la última palabra que dijo el Señor. Número dos, ¿qué produce la muerte de Cristo? Ser hechos nueva criatura y bautizados en el Espíritu para todo aquel que crea. O sea, estamos relacionándolo con el punto uno, ¿verdad? Dar la respuesta de fe. Y somos entonces hechos nuevas criaturas y bautizados con el regalo del Espíritu de Dios. Y número tres, ahora sí, después de creer, de arrepentirme, de ver que no podía y por eso creí en el que podía, y después hecho nueva criatura, bautizado con el poder de Dios, ¿qué pasa? Ahora sí, con ese poder dentro de mí, morando en mí, voy a poder vivir una vida en santidad. Y cada uno de nosotros somos prueba de ellos. Cada uno de nosotros en menor o en mayor medida. Porque estamos en diferentes etapas de nuestra fe. Algunos por ahí retrocedimos. ¿Qué nos pasó, sí o no nos pasó? Claro que nos pasó, ¿verdad? Retrocedimos y volvimos a subir, ¿verdad? Otra vez de repente, un subidón bien grande, ¿verdad? De fe. Y de repente vino una prueba bien fuerte, desgastante, tremenda, que nos hizo dudar del mismo amor de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que ver todo ese tema, ¿no? Entonces, poder vivir una vida en santidad, ¿después de qué? Del bautismo del Espíritu Santo. Poniendo toda diligencia, vamos a añadir a esa fe, significa, como dice Pedro en su segunda carta, ¿no? Poniendo toda diligencia. ¿Qué es poner toda diligencia? Pues no es que la fe la voy a añadir así porque sí, sino en la prueba voy a añadir esa fe. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Las siete cosas que se añaden, ¿verdad? Se añaden a mi vida cristiana. ¿Queda algo más que podamos inferir con la muerte de Cristo? ¿Queda algo más? Vamos a Hebreos 9, versículo 28. Hebreos 9, 28, dice así la palabra de Dios. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Checan, esta salvación no es la salvación de la vida eterna, ¿verdad? Es como un rescate, ¿verdad? Como el jarpazo, ¿no? Como ser rescatado en una situación de peligro. Da idea de eso, ¿no? como el paralambano, o sea, que cuando Jesús dice, volveré por ustedes y los tomaré a mí mismo, ¿no? Paralambano, bueno, esa palabra es la que tiene que ver con esta salvación, no la salvación de la vida eterna. ¿Quiénes son los que le están esperando? Pues los que creímos, ¿verdad? Los que ya somos transformados a nuevas criaturas, a los que estamos añadiendo a nuestra fe, una vida en santidad que crece y avanza, no porque yo soy bueno o porque yo tengo poder de eso, sino que dejo que el Espíritu de Dios obre en mí. Entonces, en Hebreos 9:28 vemos que el Señor nos quiere decir que es un solo sacrificio perfecto de Cristo. No hay dos evangelios, tres. No, no se necesita más que solamente ese sacrificio. La obra fue completa ahí. Ninguno, nada, ni nadie puede agregar nada a eso. O volver a hacer lo que hizo Cristo, o repetir el mismo Señor, repetirlo. No tiene caso porque ya terminó esa obra, ¿verdad? O sea, tuvo que primero cumplir con las profecías de su primera venida. ¿Para qué? Para ahora sí poder desencadenar las promesas escritas por los profetas de su segunda venida, de ese segundo advenimiento, al cual nosotros que creímos estamos esperando. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Algunos dicen que ¿por qué se tarda tanto, verdad? Y en este versículo podemos verlo. Dicen, ay, se tarda mucho, pero es por la misma esencia del Señor, o sea, por el mismo carácter de Dios. Si vamos a Éxodo 34, capítulo 34, versículo 6, capítulo 34, versículo 6 de Éxodo, fíjense cómo dice la palabra del Señor. El contexto es, Moisés ya bajó, vio el becerro de oro, se enojó, rompió las tablas de la ley, y ahora volvió a subir para que el Señor le dijo, ven, sube de vuelta y yo te la voy a volver a escribir, vamos a escribirla de vuelta. Entonces, ese es el contexto. Y fíjense cómo dice Jehová ahí. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuántos creímos en este Jehová? En este Dios tan poderoso y bueno. Y luego, fíjense bien, y aquí está la causa de por qué parece tardarse mucho en su regreso el Señor. De por qué Pablo decía como que en su generación lo esperaba, ¿verdad? Nosotros los que estamos vivos ya nos vamos, ¿no, Pablito? No, mi estimado hermano. No pasó así, ¿verdad? Pasaron casi 2000 años y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué tanto se tarda el Señor? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso a veces por dentro? Realmente queremos que ya venga el Señor. Pero, y aquí viene en Éxodo 34, dice, y que de ningún modo, aquí está la causa, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí está. ¿Cuántos familiares, amigos, vecinos, hermanos de repente que se han alejado, conoce usted, que Dios no lo va a tener por inocente? Dice el Señor que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es lo que leímos en Hebreos 9. Si volvemos a Hebreos 9, ahí está. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno. No es para perdonarnos los pecados, para cumplir la obra de salvación y redención de los pecadores nosotros, sino para traer ya ahora sí salvación a los que han creído, para tomarnos a sí mismo y llevarnos con Él y darnos un cuerpo similar al de Él. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces, aquí está el tema. Por eso parece que se tarda. Su justo juicio, caerá cuando vuelva él a la tierra. Cuando vuelva no va a venir como en la primera venida. Va a venir ya como juez. Mientras tanto, nosotros, la iglesia, los que hemos creído, los cristianos, ¿qué nos dio? ¿Nos dio un ministerio de jueces? Claro que no. Él va a volver como juez. Él no necesita jueces. ¿Qué necesita? Siervos que sigan y lo imiten a Él por la guía del Espíritu. Es todo. Él nos delegó ese ministerio. En su primera venida, lo que hizo Él. Ese es el ministerio que nos ha delegado: ser misericordiosos, piadosos, tardos para la ira y grandes en misericordia y verdad. ¿Cómo no vivir esta vida, no? De agradecimiento al Señor. Nosotros ya estamos debajo de las alas del Omnipotente, en la mano que nadie nos va a poder sacar de ahí. Pero la muerte de Cristo en propiciación por nuestros pecados, por mi pecado, como lo acabamos de mencionar, no es todo lo que abarca el Evangelio, ¿verdad? Que no es todo. La muerte es, digamos, su obra culminatoria, la cruz, la sangre de Cristo que derramó por nosotros, pero no es todo. Cuando el Señor comenzó su ministerio terrenal, volvió a sus orígenes también, como ahora estamos volviendo a nuestros orígenes en el Evangelio, estudiando eso. Él fue a Nazaret y entró a la sinagoga seguramente de su infancia, ¿no? Ahí en Nazaret, que todo el mundo ahí lo conocía desde niño. Ahí estaba Él, ahora ya iba a comenzar su ministerio, ya no como Jesús de Nazaret, el hombre, el hijo de José, el carpintero, sino que iba a ser el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, que hablaba Daniel. Ese Hijo de Hombre viene en Lucas 4:16, y dice así la palabra de Dios en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense, aquí nos da un principio básico de lo que veníamos viendo nosotros como nuestra vida cristiana. Un principio básico que acabamos de mencionar: todo cristiano tiene que servir, pero ese servir, ese servicio digno, honorable, porque es para el Señor, ¿verdad? Es agradable a los ojos de Dios cuando lo hacemos por medio del Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo. Suena como un cliché, ¿verdad? Que siempre en las iglesias, así como casa de oración o de sana doctrina, va y dice: ay, hermano, no sé qué hacer, o qué vamos a hacer, o qué. Pues vamos a orar y vamos a ver qué quiere el Señor hacer. No, pero ya, yo creo que así o asá, ¿no? Pero no, hay que darle su lugar, el tiempo, ¿no? Hay que humillarnos ante el Señor primeramente y después tomar una decisión. Dios aquí nos da un principio básico. Cuando Él, antes de mencionar cuál era su ministerio, dice: el Espíritu del Señor estaba sobre Cristo. Cuando Él se bautizó, bajó el Espíritu Santo. ¿Lo necesitaba Jesús? Uno se pone a pensar y dicen: pues, Él es Dios. Pero es como que Él nos quiere mostrar, ¿verdad? Primeramente, humíllense ante Dios. Reciban el Espíritu. Y empiecen su ministerio de servicio recién ahí. Ejemplo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en esto, no quiero abundar, pero miren, por ejemplo, yo puedo, todos sabemos, ¿no? Pues todos queremos hacer buenas cosas, buenas obras, ¿no? Queremos a veces hacerlas para congraciarnos con Dios o tratar de acercarme a Dios o alcanzar quizás el favor de Dios. Yo sé que aquí no hay de estas personas. Es imposible que aquí pues ya haya de esas personas, porque eso es lo que veníamos hablando. No, con la guía del Espíritu de Dios hacemos esas buenas obras que Dios preparó para nosotros. Dios las preparó para que nosotros, nos abrió el campo. Queremos, por ejemplo, ¿a cuántos les ha pasado que queremos ayudar a una persona necesitada, pero quizás Dios está tratando con esa persona? Y al contrario, nos entrometeríamos en el trato de Dios o con la voluntad de Dios. Por eso hay que aprender a ser sensibles a la guía del Espíritu. Por eso hasta en eso el Señor es primeros frutos. Hasta eso el Señor Jesús es ejemplo de lo que debemos de hacer. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Y después de eso dice, por cuanto me ha ungido, como me ha ungido, para dar, ahora sí, para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar la palabra, ¿verdad? Me han enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El tiempo agradable del Señor es que hoy es el día de salvación. Ese es el tiempo del Señor, hoy. Hoy es el día. El mañana, ¿quién sabe qué pasará? Yo lo digo muchas veces y me pongo a mí de ejemplo, ¿verdad? Porque en el mundo dirían, porque toco madera, ¿verdad? Pero no, yo puedo salir aquí y me atropella un camión. Me hace chicharrón. Yo, gloria a Dios. Ustedes me van a llorar porque por ahí en un momento temporal no nos vamos a ver, ¿verdad? Pero yo voy a estar en la gloria con el Señor, con una sonrisa de oreja a oreja, con unos ganchos aquí en la oreja. En serio. Pero claro, yo sé que mis hijos van a estar tristes, por ahí se pelea en la herencia. Pero bueno, el tema principal es justamente eso. Debemos de saber siempre que el tiempo agradable del Señor es hoy el día de salvación. Imagínese a su hijo, a su padre, a su primo, a su hermano en la sangre de toda la vida, a un sobrino que tanto estima, a un vecino, a un amigo de la infancia, a un abuelito, lo que sea, que sabe que no está reconciliado con el Señor. ¿No sería mejor que hoy sea el día de salvación? Ese es el tema, ¿no? Por eso tenemos que abogar por ese tiempo agradable del Señor. Todavía la gracia de Dios está, la mano de Dios está extendida completamente. ¿A qué? A una distancia bien corta, a una distancia de fe. Si crees, en verdad, eres hijo de Dios. Cristo es el centro del Evangelio entonces, ¿verdad? Cristo, centro del Evangelio, ¿no? Y el Evangelio es el centro del mensaje bíblico, de la Biblia. El Evangelio tiene tres, vamos a poner tres componentes para entenderlo o después nosotros explicarlo, ¿verdad? El Evangelio vamos a poner tres componentes. Uno, su motivación. La motivación del Evangelio, ¿cuál es? Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Y aquí se me borró, a ver hermanos, ahí ya, bien, gracias. Pues ya sabemos esto, ¿verdad? Porque de tal, aquí está, porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo, o sea, a toda su creación, especialmente a su máxima creación, a la única creada a su imagen y semejanza, el hombre, la humanidad, el ser humano. Y este es el plan que diseñó para que tengamos vida eterna. Y 17, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Esa es la motivación. El amor de Dios es tan grande, inmenso y maravilloso que no tiene nombre, la verdad, lo que está haciendo Él. Y con la motivación ¿de qué? De que tengamos vida eterna por la salvación. Su motivación original, el centro, la semilla que está en el centro es el amor. El amor es la motivación central del Evangelio. Número dos, la definición del Evangelio. ¿En dónde va a estar? La definición del Evangelio va a estar en Romanos 1:16. Esa es la definición del Evangelio. Cuando usted le diga motivación, el amor de Dios para salvarnos, Juan 3:16-17. ¿Y cuál es su definición? ¿Qué es el Evangelio? Romanos 1:16 es porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque ¿qué es? Poder de Dios. No es cualquier cosa el Evangelio. Está siendo tan pisoteado el Evangelio, mis hermanos. Lo sabemos, ¿verdad? Nomás viendo el mundo, viendo un poquito el internet, el YouTube, cómo está la condición. No tanto del mundo, de los incrédulos, sino dentro de la iglesia. Pero el poder de Dios, ¿qué es entonces su definición del evangelio? Es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Esa es la definición del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Ah, que Cristo murió. No, la definición es poder de Dios. Poder de Dios, no la descripción, que es el punto 3. ¿Qué es el evangelio? Motivación, amor para salvación. Número 2, su definición es poder de Dios para salvación. Y número 3, su descripción. Ahora sí, lo que siempre hablamos cuando decimos que es el evangelio. Su descripción, que estaba también en parte en Juan 3:16, pero en 1 de Corintios 15, 1 al 3, el apóstol Pablo inspiradamente lo pone más detalladamente en 3 versículos. Que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, o sea, lo que creímos, en el cual también perseveráis, la santificación, añadir a mi fe. 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, acá retenéis la palabra significa si perseveráis. Si permanece en esa mano que nadie lo va a apartar. Si yo hago un clavado y me voy, Dios no me va a detener. ¿Sí me entienden? Pero si permanezco, ¿quién es más fuerte que Dios? Pues nadie. Así que si permanezco, nadie me va a poder hacer nada. Ahora, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, en sana doctrina, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto hay que subrayarlo porque es importante, que es, ya fue profetizado miles de años atrás para decir: Dios, yo soy el que creó el tiempo, ¿verdad? Y sigue, 4, y que fue sepultado y que resucitó, completó el evangelio, resucitando al tercer día, otra vez, conforme a las Escrituras. Después él se mostró a muchos testigos y ascendió y está a la diestra del Padre. ¿Y qué le toca? Pasaron 2 días, le toca volver, como prometió. Entonces, el evangelio, primero, motivación, su amor, Juan 3, 16, 17. Número 2, su definición, Romanos 1, 16. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación. No es cualquier cosa el evangelio, es poder de Dios. Número 3, ahora sí, la descripción, 1 Corintios 15, 1 al 3, que hizo Jesús, cómo ejecutó ese hermoso plan de salvación de Dios Padre. Bueno, Cristo vino a romper las tradiciones de los hombres que se habían apoderado de ese pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo elegido de Dios, Israel. A enseñar a hacer las cosas a la manera otra vez de Dios, a restablecer el verdadero sentido de lo que es ser parte del pueblo de Dios. ¿Verdad que se está perdiendo mucho eso en la iglesia moderna? Si se puede decir moderna, porque Dios no tiene tiempo, ¿verdad? Dios está fuera de tiempo. Dios es la iglesia, ¿verdad? Nosotros la denominamos moderna porque nosotros vivimos en el tiempo, pero la iglesia de ahora, hoy en día, ¿cómo está? Está tremenda, ¿verdad? Está tremenda. Eso se ve en cada cosa, la verdad. Pero Cristo vino esa vez a restablecer el verdadero sentido de lo que es ser parte del pueblo de Dios, ser servidores de Dios, ser servidores de honor, a poner a Dios otra vez en el centro de las vidas de los hombres. No que sea Dios algo periférico y que me ayuda a ser cumplir mis sueños en esta tierra, a sacar al campeón que tengo en mí, a sacar lo mejor, a vivir ahora el mejor yo, el campeón, el no sé qué. O sea, todo lo que ahora está diciéndose en la iglesia. No, Dios quiere que Él sea de vuelta el centro de nuestras vidas. Por eso la doctrina que se enseña en las iglesias es tan importante ahora como lo fue en los tiempos de Jesús. ¿Cómo estaban las sinagogas? Los fariseos hacían cosas, acciones para decir que estaban bien con Dios, ¿verdad? Y la llevaban por ahí al pie de la letra, enfrente de los hombres. Esto los hacía religiosos, se convertía en una religión, como cualquier otra religión. sistema de creencias de hombres. Y eso en nada concuerda con el cristianismo. Hay gente en la actualidad en las iglesias que eso es lo que hacen, como los fariseos, puros actos vacíos, su corazón está en otro lado, hacen las cosas de Dios como esclavos, pero no esclavos de Dios, ¿verdad? Esclavos de los procedimientos, de las tradiciones de las iglesias, de los reglamentos en las iglesias, se atan a esas ataduras. Se esfuerzan en sus propias fuerzas en cumplir cada uno de esos preceptos y tratan de observarlos. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Que dejemos de ser esclavos de la ley. Que no hagamos como aquellos religiosos cuando Él vino. Fíjense bien que en la Biblia, los libros históricos y proféticos terminan, pues sabemos, en Malaquías, ¿verdad? Malaquías y Zacarías son los últimos dos profetas, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y los libros históricos son Nehemías y Esdras. Y en esos libros, o sea, estamos hablando después de los 70 años que estuvieron en Babilonia, ¿verdad?, en exilio. Volvieron y están dos libros, Esdras y Nehemías. Y vemos en Nehemías, en los últimos capítulos, cómo el pueblo de Dios, después de que Dios los restauró, los hizo volver, los reconcilió con Él. ¿Y qué hicieron? Volvieron a sus antiguas tradiciones de hombres, a sus religiones. ¿Y qué pasó? Su vida no reflejó el bien, sino que empezaron a casarse con mujeres extranjeras, así dice Nehemías y Esdras. Empezaron a corromperse en todo lo que es el matrimonio, la familia. Ahí se ve toda esa corrupción y degradación. ¿Siempre empieza en dónde? En la familia. Se degrada y después, ¿qué pasa? Se rompe, y así se rompe la sociedad. Así actúa el diablo sobre nuestros corazones. Entonces, esa es la sociedad que después de 400 años antes que el Señor venga en su primera venida, estaba escribiendo Nehemías y Esdras, 400 años. ¿Y usted qué piensa que pasaron esos 400 años? Pues fuentes no canónicas, no en la Biblia, pues ahí cuentan la historia del pueblo de Israel. ¿Usted qué cree? ¿Mejoró o empeoró? Empeoró tremendamente, tremendamente empeoró. Pero bueno, esa es historia de otro cuento, ¿verdad? Entonces, el tema es que la iglesia estamos en lo mismo, como que la historia se repite, ¿no? La historia se repite y la iglesia está cometiendo el mismo error. Así que vamos, volvemos a Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La versión NTV dice: pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, subrayo eso, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. El antiguo sistema, antes de Cristo, todo que se volvió un sistema de acción y castigo o premio. Castigo o premio, así lo pensaban los religiosos, ¿verdad? Él estaba enfermo, ¿y qué decían? Tiene un pecado escondido. O su papá, ¿recuerdan esa vez cuando estaba el que era ciego de nacimiento? ¿Y qué pasó? ¿Qué les preguntaron los discípulos? Señor, Señor, ¿de quién fue el pecado? ¿De él o de sus padres? O sea, hasta los mismos discípulos estaban en esa tradición, en esa religión, inmersos en esa. Qué paciencia que tenía el Señor, ¿verdad? En vez de decirle, sáquense de aquí, herejes, ya les explicaba con paciencia. Un sistema de acción y castigo, ese no es lo que Dios, el hombre puede crear esos sistemas, pero Dios no es lo que quiere. Los líderes ponían esa carga a las personas, exigiéndoles y diciéndoles el cómo agradar a Dios. Pero ellos no hacían, o sea, eran hipócritas. Los líderes comenzaban a exigir el cumplimiento de la ley, de lo cual ellos se jactaban que lo hacían, pero en lo oscuro no lo hacían. Las personas solo eran cargadas y no liberadas. Esto provocaba que en vez de acercarse a Dios, lo vieran muy lejano e imposible de comunión. Cristo aparece en escena en su primera venida y comienza a enseñar como su heraldo, Juan el Bautista: arrepiéntanse, arrepentimiento, porque es la condición de esta vasija de barro de poder ser vasija digna de honra para el servicio de Dios. Es el arrepentimiento que me lleva a creer en que Dios todo lo puede. Lo cual, fíjense bien, Cristo entra en escena y empieza a liberar a las personas de la carga de estos líderes religiosos. Enseñaba a observar el corazón, lo que ahí hay en el corazón. Y ahora el Espíritu da la capacidad de hacer esas cosas por amor a Dios. Eso es lo que quieren que observemos. El mal llegó a tales niveles en la época que Jesús vino, hace 2000 años, que los líderes hasta permitían el comercio en la casa de Dios, tipo un tianguis, ¿verdad? Imagínense acá tener un tianguis y yo ahí le vendo a la hermana: mire, usted es buena haciendo tamales, así que me paga 500 pesos y ahí se pone la tiendita, ¿verdad? Los domingos. O sea, y después en la prédica: bueno, pues compren la hermana los tamales, los vende a 100 pesos cada uno. O sea, micha y micha. Ah, digo, perdón. Entonces, son tipo de esas cosas, ¿no? Entonces, así mal está, como los muchos predicadores de ahora de la prosperidad, ¿no? Vendiendo el evangelio de Cristo, ¿verdad? Vendiendo la sangre de Jesús, así de esa manera, sin temor de Dios. Entonces, fíjense bien. Debemos de cuidarnos de todo esto en dos sentidos. Cuando estamos liderando, no caer en esto. Cuando uno lidera como padre en la casa, o cuando uno está aquí en algún ministerio. Cuando hacemos también, número dos, cuando hacemos algo para con Dios, no hay que caer en que yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Debemos de recordar siempre de que no somos perfectos, somos imperfectos. En todo momento debemos de saber eso para mantener ese primer amor, ese arrepentimiento en el cual yo me humillé a Dios y Dios me aceptó como hijo. En la actualidad, no solo en los tiempos antiguos ocurría todo esto, mis hermanos. Hoy en nuestra época ocurre y ocurre de una forma más masiva. Ahora no solo es en Israel, sino es en todo el mundo. Líderes que hacen esclavos a las ovejas de la ley, porque en sus enseñanzas y labores todo condenan o todo premian si se adecuan a sus mandamientos, no a los de Dios, a sus mandamientos. Si no oras así, si no diezmas, si no te pones, tienes pantalón, estás pecando, mujer, y te no sé qué. Y empiezan a poner grilletes, cadenas, en vez de liberar como vino a ser Cristo, ¿verdad? Cristo vino a liberarnos de esa opresión, a sacarnos del pecado, a que sintamos esa libertad en el amor de Dios. Dice la palabra que Dios quiso que por la locura de la predicación seamos nosotros, ¿qué? Edificados, enseñados y guiados. En fin, si nos queda el saco, pues que nos los pongamos, ¿verdad? Entonces, hay que ponerse ese saco. Y siempre, ¿qué pasa? Los líderes vuelven a lo anterior. Yo estaba estudiando las diferentes herejías, ¿no? Que había en el transcurso de la iglesia. Pues había muchas, ¿no? Entonces, dentro de estas herejías, como el gnosticismo, el montanismo, etcétera, etcétera, todas estas se vuelven a repetir. Yo veía: ay, esto significa, ellos son los mormones, por ejemplo, ¿no? Ay, esto, ah, estos son los estos. Pero así caen, pero igualitos, sin ninguna diferencia prácticamente en sus doctrinas de hombres, ¿no? Entonces, debemos de saber, por eso, de nosotros, para poder ser libres de la ley y ahora vivir bajo el Espíritu, empezar a edificarnos y a enseñarnos y a aprender, no de tradiciones y doctrinas de hombres, sino de la Biblia y por siervos que enseñan la Biblia. De modo a que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjense bien ahí que Pablo enseña que ya no debes de hacer aquello que como una exigencia para ganarme el favor de Dios, sino por el contrario, con todo gozo, por devolver un poco de lo mucho recibido, que nos libró de esa ley y nos hizo hijos de Dios. Ahora sí, por decisión propia, yo decido, soy esclavo por amor de Cristo. El cuerpo de Cristo nos libró de la ley. En el versículo 4 de Romanos 7 dice, fíjense bien cómo dice: así también vosotros, hermanos míos, les habla a los cristianos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o sea, el sacrificio de Dios, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y otra vez, el Señor apunta a que le sirvamos. Dios no es amante del ocio. Ahora servimos no porque queremos obedecer estas reglas, sino porque nuestro corazón renovado rebosa de amor y agradecimiento a Dios. En palabras a los Corintios, con esto cerramos, fíjense bien en 2 Corintios 3:3. 2 Corintios 3:3. Recordemos el tema principal: volver a los orígenes, volver al Evangelio, a la definición misma que nos hizo hijos de Dios. Y saber eso, enterrarlo bien profundo en el corazón para que dé mucho fruto y podamos servir realmente de todo corazón. Segunda de Corintios 3:3 dice: siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, del el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muchos nomás saben esa parte, ¿verdad? La letra mata, entonces yo no voy a estudiar, que estudien los maestros y los pastores. Hay que me la avienten, a ver qué. No, ¿vieron el contexto ahora de esto? Algunos, hasta los líderes lo toman, estas últimas líneas, para querer justificarse de que no se debe estudiar con seriedad o profundidad las Escrituras. Mas sin embargo sabemos nosotros que no es así, porque contravendrían muchos otros versos o la Escritura, la Palabra de Dios, como en el caso de Filipenses 1:9. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cuántas veces hemos mencionado los domingos conciencia, no? Con conocimiento. Yo creo que a todos los de aquí debemos de estar con ciencia, con conocimiento, con capacidad de respuesta a Dios. Lo que realmente entonces dice esta palabra aquí en 2 Corintios 3 es que no por cumplir la ley cabalmente, que nadie puede hacerlo, es cierto, ¿no?, yo voy a ser aceptado por Dios, sino por el Espíritu de Dios soy aceptado. La ley hace que la gente tome conciencia de su pecado, ¿verdad? Que tomamos conciencia porque la ley nos señala, dice la palabra, que es nuestro tutor. El tutor que hace, estás mal, nos corrige y nos enseña, ¿verdad? Nos señala de pecado, pero esto no da vida, ¿verdad? Que eso no da vida, eso no da vida. Pero en el versículo 4 dice, la confianza tal, ¿no? ¿Qué confianza? Ahí dice la respuesta. Vamos a leerlo en la NTV, versículo 4 y 5. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. O sea, que creímos. 5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. ¿Cuántos se creen capacitados para servir a Dios? ¿Verdad que no? Nuestra aptitud o capacidad de poder servir, ¿proviene de quién? De Dios. Ahí está. Bien claro. Y nada que ver con las religiones. Por el nacimiento nuevo somos hechos ministros del nuevo pacto, mis hermanos. El Espíritu es el que nos mueve a hacer todas las cosas buenas de la manera y motivación correctas. De eso se trata. Concluimos. Ya no tratamos de llegar a Dios cumpliendo normas. Fíjense que muchas, porque parecerá, yo creo que hasta burdo mencionarlo, pero parecerá así, pero el ser humano tenemos una tendencia a eso, ¿verdad? No matarás, y no hacer, o sea, no. Si yo me soy guiado por el Espíritu, la ley se va a ir cumpliendo en mi corazón. Mi corazón de él va a emanar toda acción buena o mala. Estoy en desobediencia, ¿verdad? Por eso, no nos confiemos. Esa es la enseñanza de hoy. A mí cuando veía toda esta serie que me pasaron ahí los pastores, yo veía al final y terminaba en el Evangelio. Yo decía, yo antes de leer todo, yo decía, ¿cómo que termina en el Evangelio? O sea, como que fue, la gallina terminó en el huevo. O sea, ¿cómo está eso? Pero ya cuando lo leí, ya vi y dije, híjole, sí, es verdad. No hay que olvidar la cruz de Dios, la cruz de Cristo. La sangre del cordero inmolado, y desde esa base, desde ese arrepentimiento, esa confrontación de que nosotros no podemos, pero Él sí, empieza nuestro nuevo nacimiento que nos lleva a esta vida de servicio honorable, honroso al Señor. Cualquier otra cosa al revés es ser religioso, ser fariseo y estar alejado de las verdades de Dios. Romanos 14, 17, con esto sí cerramos, y dice así la palabra, Romanos 14, 17. Lo voy a leer en la traducción NTV, 14, 17 al 19, dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, o de tradiciones o ritos humanos, no, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque terminando esta serie, Padre, tú nos llevaste al origen de todo, Padre. Y el origen es en nuestro encuentro con tu mensaje de salvación, con tu mensaje lleno de motivación, de amor, de ese amor ágape inagotable, Padre. Y nos has expresado que ese mensaje no es cualquier mensaje, sino que es poder tuyo, Padre. Un poder todopoderoso, ilimitado, para salvarnos, para que perseveremos. Nos llevas, Señor, de tu mano poderosa con este mensaje que significa tu mismo poder. Señor, eso es la cruz, eso es la resurrección. Padre, en eso hemos creído, Padre, que no nos olvidemos, ninguno de los hermanos que aquí se encuentran, ni de nuestras familias, ni de los que hoy no han podido asistir, Padre. Señor, no nos hagas apartarnos de ti, Padre. Ayúdanos a perseverar en este evangelio que tú has dispuesto y nos has enseñado otra vez para que fortificando esta enseñanza sirvamos, seamos vasos dignos, honrosos para este servicio tan hermoso y tan digno que es servirte a ti, mi Dios. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga y seguimos el próximo mes con una nueva serie.